Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la una de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Auspician Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Héroes callados. Un dicho norteamericano que algunos atribuyen a la actriz Bette Davis sostiene que hacerse viejo no es para blandengues. Comparto la idea. Siempre he pensado que la vejez es la etapa épica de la vida humana. Y aún lo es más en la actualidad, con una existencia cada vez más dilatada en el tiempo, pero no en la calidad de ese tiempo añadido. Con ancianos viejísimos pero llenos de achaques y, lo que es peor, solos, arrumbados, invisibles. En otras épocas, a los ancianos se les admiraba por su capacidad de resistencia, por abrir los caminos y pasar el testigo, por su sabiduría y su experiencia. Eran nuestros mayores. ¡Qué hermosa palabra! Más grande que nosotros. Ahora, en cambio, los desdeñamos, los ignoramos. No solo no nos parecen más sabios, sino que los consideramos trastos obsoletos. Y por añadidura, sentimos que su empeño en no morirse es un fastidio, una carga para la colectividad. Es el viejismo o edadismo, un prejuicio feroz cada día más fuerte. Probablemente no haya habido nunca una sociedad que haya tratado tan mal a los viejos como la actual. Cosa que no deja de asombrarme por la estupidez y falta de previsión del personal. Porque en esa ancianidad acabaremos todos si tenemos la suerte de no morir jóvenes. Y sobre este miserable caldo de cultivo se abatió el coronavirus. No es de extrañar que pasaran los horrores que pasaron. Amnistía Internacional ha publicado un informe demoledor cuyo título ya lo dice todo. Abandonadas a su suerte, la desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia. El trabajo denuncia a la Comunidad de Madrid y a Cataluña. Porque, no te confundas, caminante, esta nota no refleja nuestra realidad, sino la de España. O sí nos refleja, pero sin resultados tan dramáticos, porque solo un 3% aproximadamente no vive o vive en geriátricos. Continúo con la lectura de esta nota de la periodista Rosa Montero, publicada días atrás en el diario El País. Dice Montero: el trabajo denuncia a la Comunidad de Madrid y a Cataluña por protocolos y prácticas que supusieron la exclusión de ingreso hospitalario de los residentes de los geriátricos. Y concluye que se vulneraron 5 derechos humanos: a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y a una muerte digna. Yo añadiría que también se vulneraron la sensatez y la empatía, la corresponsabilidad generacional, la autoestima colectiva, porque el trato a nuestros mayores en la primera ola de la pandemia ha sido tan terrible que ha causado una herida profundísima en nuestra sociedad. un desgarro traumático que nos llevará mucho tiempo coser y sanar. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es hablar de ello, reconocerlo, maldito sea. Ojalá pudiera citar aquí uno a uno los nombres de todos esos ancianos que murieron aislados y los de los cuidadores que intentaron arroparlos. ¿Saben qué? Tengo la sensación de que después del sobrecogedor abandono que los ancianos sufrieron, la sociedad española se ha sentido culpable y se ha vuelto un poco más consciente del valor de los mayores, más respetuosa. Esto es, nuevamente lo dieron todo por nosotros. Se fueron como una lluvia silenciosa, y no solo liberaron respiradores y plazas hospitalarias, sino que también nos enseñaron una lección moral. Ancianos nuestros, guerreros de la noche, héroes callados, mi gratitud, mi recuerdo emocionado y mi emoción. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take a minute. Gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set. And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set on you. Set on you. But it's gonna take money. Escuchando a George Harrison, I got my mind set on you. Muy buenas tardes, y así comenzamos Caminante. Soy David Kohler y le damos camino a este paseo radial de los sábados desde la una de la tarde por FM Box. Unas cuadras para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, música, cine, poesía e historia. Y un invitado caminador. En este último programa del año nos acompaña, o va a estar con nosotros, la enfermera Roxana Velázquez. Es una de las personas, de las tantas personas que podemos considerar como los héroes del año, que han estado atendiendo y acompañando a los enfermos del COVID-19, y ella nos va a estar contando su experiencia. Me acompañan en esta última caminata radial del año, la número 52, Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, David, audiencia. ¿Sabes qué, David? Vamos a dar la temperatura. Viste que con internet tenemos oyentes en todos lados. Ajá. Entonces vamos a decir que acá estamos con 30 grados de sensación térmica y el horario son las 13 y 11 minutos de una tarde calurosita, digamos. Sí, con bastante viento, ¿no? Con un poco de viento que atempera un poco el calor. Un poquito. Bueno, ¿con qué tema te venís hoy, Julio? Con el tema, viste, esta semana hubo en los noticieros un hecho astronómico que fue la conjunción de dos planetas, que no es un suceso muy común, que fue la conjunción de Júpiter y Saturno con la Tierra, que fue visible a simple vista. Y el dato es que muchos teorizan que en realidad esto es la repetición de la estrella de Belén. Ajá. Bueno, y pensando en esto, voy a contar la historia de los Reyes Magos y el camino que tuvieron que hacer para llegar a dar tributo al rey que nacía. Sí, fue un hecho de los medios, pero fue también un hecho astronómico para aquel que quisiera observarlo, ¿no es cierto? Sí. En la Patagonia se pudo ver mejor, pero acá en Buenos Aires también se pudo distinguir una, no sé qué decir, una estrella brillante, ¿no? Algo en el cosmos más destacado que el resto de los astros. Sí, ¿no? Las grandes ciudades no ayudan a una visualización perfecta, la luz, la contaminación, pero en los lugares más apartados, digamos, hasta se pudo observar las lunas de Júpiter. Muy, muy interesante. El fenómeno, he visto fotos que han subido algunos amigos. ¿A qué número nos pueden mandar mensajes o audio los oyentes, Julio? Sí, al 11-6470-47, mándenos un mensaje, un audio, en este que, David, es el último programa del año, ¿no es cierto? Así es. ¿Y cuál es la consigna? La consigna tiene que ver con los planes, la planificación. ¿Qué pensás hacer para que tu 2021 sea diferente? ¿Aprendiste? ¿Aprendimos algo del 2020 para aplicar al 2021? ¿Sos de proponerte objetivos o cómo lo alcanzás también? Esa es la consigna que proponemos para hoy. Muy bien. Repetimos el número entonces para mandar mensajes de audio o de texto. Sí, el 11-6470-47. Bien. ¿Cómo te trató la calle esta semana, Julio? Y la calle me trató cerrando trabajo, cerrando planillas, cerrando todo, cerrando lo más prolijamente posible el trabajo hasta el año que viene. Saben que en la docencia cumplimos con plazos, ¿no? Que tenemos que entregar informes. Y bueno, en la primera parte de la semana con eso y la segunda ya más relajado pensando en Navidad y en las reuniones familiares. Claro. Bueno, hablando de el cierre de notas, yo creo que otros de los personajes distinguidos del año y que también usan guardapolvo, como los médicos y las enfermeras, son los docentes, las maestras, los profesores, las preceptoras, los preceptores, los equipos directivos de los colegios, porque hubo que hacer un trabajo de contención muy grande y que mucha gente no está ni enterada. Al principio había mucha desconocimiento, ¿no? Como que, sí, bueno, todo el sector de la educación la estaba pasando de arriba. En realidad hubo mucho más trabajo que en épocas normales. Yo pienso que efectivamente fue así, porque, bueno, cada chico es una historia, sí, que se complejizó por la distancia, por la situación. Algunos se enfermaron, ellos o los familiares, les faltó y los recursos. Con respecto a la tecnología, había un montón de herramientas, recursos disponibles que la mayoría ignorábamos, pero este tema de la cuarentena nos obligó a aprender aceleradamente Classroom, por ejemplo, cómo hacer videollamadas, cuál es la mejor aplicación. Y bueno, y también nos dio un panorama de la dificultad que tienen muchas familias de no poseer acceso a internet. Yo quisiera agradecer a todos todo el personal de la educación a través de dos personas que yo conozco. Una de ellas es la profesora Marcela Perkovich, que es profesora de matemáticas en la escuela 457 de adultos en Bernal Oeste, en el barrio Iapi. Una mujer muy, muy trabajadora, siempre con una sonrisa, llevando adelante su trabajo. Y a Mariela Spingola, que es preceptora de la escuela 19. Sí. Y también un despliegue han hecho los preceptores impresionante, ¿no? Porque están entre los alumnos, los docentes, los directivos y una cantidad de indicaciones y marchas y contramarchas que realmente ha puesto a prueba la paciencia y la capacidad. Así que a Marcela Perkovich y Mariela Spingola nuestro saludo, nuestro reconocimiento y en este reconocimiento a todos los miembros de los equipos educativos. Estas dos amigas son también oyentes de nuestro programa. Bueno, dos o tres temitas de la calle de esta semana. Esta tarde se va a realizar la ceremonia de las velas, que se suspendió la semana pasada por el viento, la tormenta que se abatió sobre Buenos Aires a la tarde, así que hoy va a ser en la esquina de 382 y 338 en el barrio Los Cedros a partir de las 20:30. O sea, Julio, que caminando por las calles del barrio a veces uno descubre cosas que son parte de fenómenos más amplios, más grandes, ¿no? Uh-huh. O sea, no ocurren acá solamente. El otro día estaba recorriendo la avenida Mosconi, que es una de las avenidas que, digamos, marcan la ciudad junto con la avenida Calchaquí. Sí. Y estaba caminando, uno se va muchas veces va distraído, va abstraído en sus pensamientos, y de repente escucho el sonido de unos paletazos. Ajá. Como si estuvieran jugando al tenis, pero en realidad no era tenis, era pádel. Ajá. Sí. ¿Vos te acordás que hace como en los años 90, al comienzo de los años 90 fue una explosión el tema del pádel? Claro. Había más pádel que escuelas, ¿no? Claro, porque muchas familias que trabajaban en empresas estatales, recibieron grandes indemnizaciones al despedirlos. Sí. Y claro, un montón de gente se encontró con dinero disponible para invertir. Ajá. Y en esa época, claro, proliferaron estos emprendimientos que eran las canchas de pádel. Claro, bueno, eso duró un tiempo, después se cayó porque fue una moda, porque el mercado, digamos, no daba abasto para tantas canchas de pádel. No hay tantos jugadores de pádel. Claro, claro. Se cayó. Bueno, yo, ¿sabés qué? Pensé que había desaparecido. Ajá. Y hace un par de años un vecino me contó que él iba a jugar, que había gente y que los jugadores más importantes, los primeros jugadores del mundo son argentinos. Mirá vos. Y que pero algunos viven en España. Claro. Así que me acordé de esto, de esta cancha, que está más o menos a 4 o 5 cuadras de mi casa. Después me di cuenta que hay otra a una cuadra sobre la avenida Calchaquí y me puse a investigar. Uh-huh. La Argentina en su mejor momento llegó a tener hasta 2 millones de jugadores. De pádel. Sí, de pádel en los años 90. Ahora son muchos menos, pero está resurgiendo. Sí. Y hay 5 argentinos que están en el top 10 de los jugadores de pádel. Mirá vos. 5 argentinos. Así que, habrá que estar atentos. Incluso uno puede ir a jugar quizás, porque es un deporte mucho más sencillo que el tenis, con menos exigencias en cuanto a equipamiento. Sí, equipamiento. Físicamente te digo que la exigencia es mayor que el tenis. ¿Ah, sí? Sí. Sí, bueno, porque tenés que correr a todo el tiempo y frenar mucho, sí. Bueno, y una última palabra sobre esta pandemia y sobre las calles en nuestra pandemia. Uno se pregunta, bueno, ¿volvimos mejores? No estamos hablando del gobierno, no. No. Después de la pandemia, yo diría que estamos igual o peor, ¿no? Observando el tránsito. Sí. Es realmente calamitoso, y como decía el entrevistado Fabián Pons hace dos semanas atrás, nuestra manera de conducir revela nuestro estado de ánimo como sociedad, ¿no? Estacionar en cualquier parte, es una de las cosas más irritantes, ¿no? Alguien tiene que ir a algún lado y llega a ese lugar y ahí dejó el carro, ¿no? Claro. Como en una avenida, en cualquier calle principal, en vez de, bueno, lo dejás a la vuelta, dos cuadras, caminás un poquito, no te va a hacer mal, ¿no? Sí, ese es un tema, ¿no? El automovilista que quiere estacionar exactamente al lado o enfrente de donde va. Sí, bueno, si ya te acercaste 40 cuadras, puedes caminar una cuadra más. Eso pasa en los colegios, en la salida de las escuelas. Sí, en los colegios es terrible, ¿no? Pero esto pasa, ahora se ha generalizado. Va uno a un supermercado y, bueno, lo deja ahí enfrente. Si puede, por más que sea una avenida, lo que sea, lo deja ahí enfrente. Bueno, seguimos adelante con Caminante. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free at the break of dawn, till one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky, 99 red balloons. Escuchamos Nena 99 de Red Balloons. ¿Elaborás comida? ¿Fabricás barbijos? ¿Preparás alumnos? El amor en tiempos de cólera. Un espacio para difundir tu emprendimiento. Informanos al 1564-00-7047. Solo mira, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera, pintarse la cara en color esperanza, tentar al futuro con el corazón. ¿Cómo está? Me presento, mi nombre es Juan Viera, soy referente del comedor Dando Amor de acá de Yapi. Sí, bueno, nuestro trabajo social viene hace más de 20 años. Venimos trabajando, dándole de comer a la gente, todos los días, de lunes a lunes, dando de comer a la gente. Al mediodía le damos, estamos repartiendo casi 380 viandas, a veces 400. Estamos en el lugar y bueno, tenemos una camioneta también que sale a repartir al barrio Cambaceres, en El Progreso y Springfield. Todos los días, sí, vamos, repartimos la comida para casi 400 personas. Por la tarde repartimos la merienda, que es factura, bizcochitos, galletas, leche y mate cocido quemado, hermoso, rico. Y estamos todo el día en nuestra labor, sí. Los viernes estamos por la noche. Y también los días de fiesta, como el día de Nochebuena, nos tocó llevar la comida a Capital. Nos tocó cocinar para mucha gente que vino. Si uno dice, bueno, la gente se la rebusca a la noche, pero este tiempo de pandemia nos tocó ver a muchísima gente llevarse su vianda. Hicimos pollo con ensalada rusa, sopa paraguaya, helados y naranja. Sí, ustedes me preguntarán cómo son los recursos, y lo conseguimos de gente solidaria como ustedes que están escuchando. Así que gracias a toda aquella gente que nos ayudan a poder seguir adelante, ¿sí? Así que le mando un abrazo, y acá en Yapi estamos en la calle 175 bis entre Los Andes y Pampa. Un abrazo, feliz Navidad, y esperemos que el año que viene sea un año mejor para todos. Abrazos. Estábamos escuchando a Juan Viera de la Fundación Dando Amor, y un trabajo que vienen haciendo hace muchísimo tiempo, ¿eh? Y de lunes a domingo, los 7 días de la semana, ayudando a las personas que van y retiran su ayuda en el barrio Yapi, esto es en Bernal Oeste. Un barrio bastante muy vulnerable. Sí, sí, ahora se usan mucho los eufemismos, ¿no? Sí. Le decimos Villa Miseria nomás. Sí, no es una villa miseria, no, pero sí, es un barrio humilde. Muy humilde, sí. A veces con faltas de infraestructura importantes, o sí. Las calles, es una zona altamente inundable de Quilmes, ¿no? Sí. Caen dos gotas y se empieza a inundar. Ese es uno de los problemas más serios que tiene, y el de la inseguridad también, ¿no? Pero bueno, hacen un trabajo muy importante, incluso hicieron una celebración especial para Nochebuena, proveyendo de comida a la gente. Así que, bueno. Sí, ellos están todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en 175 bis y Ejército de los Andes, ¿eh? Así que aquellos que quieran ayudar, porque necesitan de la ayuda solidaria de la gente, de todos nosotros, pueden acercarse a esa dirección. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Para comenzar un nuevo año feliz. Autor anónimo. Haz que todas tus mañanas sean brillantes. Llénate de optimismo. Piensa que todo te saldrá bien y no precipites los acontecimientos. No te apresures a tomar decisiones, date tiempo para pensar. No dejes que otro piense por ti, porque tú tienes tu propia personalidad. Sé tú mismo, sé auténtico. No dejes de serlo para complacer a otros. No busques amistades cuyos hábitos sean diferentes a los tuyos. Pero si tienes buenos amigos, disfruta de su compañía y de su amistad.

nadie se imaginó que esto iba a durar tanto. Tampoco creo que depende de uno hacerlo diferente. ¿Hacer planes? Muy difícil, es el día a día. Me gusta planear y pensar lo que voy a hacer, pero me adapto muy rápido y resuelvo sobre la marcha. Muy bien, gracias Alicia. Muy bien. Gustavo nos escribe desde el 9 de julio en la provincia de Buenos Aires y es ciclista, porque atención lo que dice. No pensé nada que me sorprenda. Lo gambetearé por donde pueda, ¿no? Refiriéndose al 2021. Mis objetivos son deportivos y en eso hay mucha incertidumbre. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Caminos famosos. Rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Cada 20 años, Júpiter alcanza a Saturno en su carrera alrededor del Sol, visto desde la Tierra. En ese momento, los tres planetas se alinean, provocando lo que llamamos una conjunción planetaria. Sin embargo, los dos planetas gigantes no habían estado tan cerca desde hace 400 años. Y 800 años desde que este suceso había pasado de noche, lo que en esta ocasión permitía a cualquier persona y de cualquier lugar del mundo poder ser testigo de este acontecimiento. Ahora, David, dicen que este es el mismo fenómeno astronómico que guió a los Reyes Magos a Belén. Permitime que te diga algo, ¿no? Antes de entrar en el tema de Belén. Me llama la... Primero parece como un cortejo, ¿no? Que se alinean, que se ponen a la misma altura, ¿no? Claro. O sea, para nosotros que lo vemos desde acá, ¿no? Sí. Y por otro lado, las dimensiones, ¿no? De kilómetros, de años, los años luz, que nosotros no tenemos ni noción, ¿no? 800 años y se puede calcular, ¿no? Claro. O sea, hay una precisión en el universo que es maravillosa, ¿no? Sí, tal cual, es una precisión en el tiempo y en la geografía, en la distancia, es extraordinario. Y con respecto a los Reyes Magos y Belén, según lo cuenta el Nuevo Testamento, hace 2020 años nació un niño que los profetas identificaban como el rey de los judíos. Se cuenta que fue una estrella la que les avisó de su llegada. Pero también que el rey Herodes se enteró de su nacimiento y le pidió a los Reyes Magos que le avisaran cuando lo encontraran para ir a venerarlo, cuando en realidad, como cuenta la historia, buscaba para asesinarlo, ¿no? No quería competencia a Herodes al enterarse que nacía un nuevo rey. Así que siguiendo la estrella como si fuera un GPS de la época, los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que no estaban esos nombres en la Biblia, fueron nombrados en el siglo XVI por un monje benedictino llamado Beda. Llegaron a visitar al niño llevándole como regalos oro, incienso y mirra. Sin embargo, un ángel previno a los Reyes Magos las intenciones del rey Herodes y regresaron a sus reinos por otro camino. Pero, ¿qué camino es el que siguieron? A esto vamos, David. Hay tres posibles caminos, porque la Biblia no lo dice, pero los estudiosos han determinado que puede haber sido uno de los tres. ¿Vos estás hablando del camino de ida o de vuelta? El camino de ida, porque se estaban guiando por la estrella, ¿no? O sea que la estrella, como se denomina, podría ser esta conjunción. Podría ser esta conjunción, porque digamos astronómicamente, geográficamente da perfecto. Coinciden. En la vertical de esta estrella, llegando de oriente, estaba la ciudad de Belén. Había una ruta comercial, sí, que se conoce, hemos hablado acá de la ruta del incienso, que unía Egipto y la India por la península arábiga. Si hubieran usado esta ruta, hubieran partido del actual Yemen, en la ciudad de Hadramut, atravesaron la península arábiga hasta Egipto y de ahí tomaron en dirección Judea hasta Belén. Después había otra ruta que partía de Persépolis, ¿sí? Y seguía a Taj el-Hamish, creo que se dice así, en el actual Irán, hasta Babilonia, concretamente la ciudad de Mosul en Irak, atravesando países como Siria, Líbano, Palestina, hasta llegar a Belén. 2.000 kilómetros es esta ruta, otra ruta posible. Y finalmente, otra tercera ruta que podía haber sido la de los Reyes Magos es de la antigua Babilonia hasta la actual Faluja, ¿sí? Siguiendo el río Éufrates y pasando por las ciudades de Damasco, Amán, Jerusalén hasta Belén. Ahora, digamos que era una ruta, además de de muy peligrosa, era extensa, ¿no? Porque uno en los festejos acerca todo en 15 días, ¿no? Pero esto habrá sido meses y meses. Hasta meses que llegara, y meses, ¿no? de una caravana en camellos con mucha mercadería. Sí, que probablemente fueran más que tres Reyes Magos, ¿no? Sí, sí, bueno, hablábamos de tres, es una simple, porque había sirvientes, seguramente, gente que los acompañaba, también mercadería para ir pagando peajes, ¿no? Porque claro, en cada zona que pasaban era zona donde dominaba distintos reyes, ¿no? Claro. Entonces era una caravana importante. Claro, aparte no tendría mucho sentido hacer semejante viaje para ir tres personas, ¿no? No, aparte que las provisiones que tenían que llevar para el camino, claro, sí, muchas. Sí. Bueno, en fin, David, sea cual haya sido la ruta, celebramos esta época de fiestas recordando, sobre todo, que Dios acercó a nosotros y desarmó todos los planes de muerte para el niño Jesús y, por qué no, para nosotros. De mis madres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Se levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Mariposa de mi color, cada vez que me miras, cada sensación se proyecta la vida. Mariposa de mi color, yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. escuchamos Mariposa Tecnicolor por Fito Páez. Estamos en Caminante y llegó el momento de viajar, pero a través de la música, de los sonidos que nos recuerdan momentos, emociones, experiencia que hemos pasado. Buen sábado, les deseo una buena Navidad a todos los seguidores de Caminante y hoy me gustaría regalarles varias canciones de Navidad que a través de la historia se fueron llamando villancicos o carols en inglés. Y para comenzar les traigo un audio que cuenta la historia del villancico más conocido de todos los tiempos. ¿Se imaginan cuál es? Es Noche de Paz. Y a continuación, después de este audio, vamos a escuchar a un grupo de chicos españoles cantándolo en una versión, en una traducción distinta a la que estamos acostumbrados. Auspicien camino. En las alturas de los Alpes austriacos, en la fría y nevada villa de María Farr, un joven sacerdote llamado Joseph Moore había sido destacado a la parroquia, pero él caminaba por las calles con un corazón apesadumbrado. La guerra napoleónica había causado estragos en toda Europa. Moore había vivido en carne propia el desplome de la economía y el sufrimiento del pueblo donde una vez habitó. No cabía duda que el joven párroco anhelaba el reposo y la paz divinas, y fue allí, perdido entre las majestuosas alturas de las montañas, donde escribió las palabras que clamaban por la esperanza de aquella noche que cambió al mundo para siempre. La tradición cuenta que, 2 años después, Moore se preparaba para la misa nocturna, cuando supo que el viejo órgano de la parroquia había dejado de funcionar. Desesperado por encontrar una canción que sus parroquianos pudieran cantar la Nochebuena, Moore tomó las palabras que había escrito 2 años antes, salió de la iglesia y fue a la casa de un amigo, el organista Franz Gruber. Le mostró a Franz lo que había escrito y le pidió que compusiera una melodía sencilla que pudiera ser acompañada con una guitarra. Así, el 24 de diciembre de 1818, la expresión poética del nacimiento de Jesús escrita por Moore fue cantada por una humilde congregación en una fría y nevada Nochebuena, llenándolos con la esperanza de paz celestial. Durante el siglo siguiente, Noche de Paz llegaría a todos los rincones del mundo, y luego, en 1914, esas mismas palabras, nacidas en los estragos de una guerra, hallaron su camino de regreso al campo de batalla. La Nochebuena, las tropas inglesas y alemanas dejaron a un lado sus armas y cantaron juntos sobre la paz de Dios desde sus trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Hasta el día de hoy, Dios derrama su regalo de paz celestial a todo el que quiera recibirla, desde las altas montañas hasta las trincheras de un campo de batalla. Grandes coros en las iglesias o una familia sentada alrededor de un árbol celebran por igual el momento mismo en que Dios transformó la humanidad al enviar el más grande regalo de todos en esa primera noche de paz y amor. Gloria a Dios, gloria al Rey. mueve mi Dios para quererte, hacer el sol, la luna o las estrellas. Ni me mueve el ver todas tan bellas, para mover mi amor y así quererte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, temblando en el pesebre por el frío. Muéveme el verte ahí escondido, muéveme entre mis brazos el tenerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, pues siendo Dios te has hecho un niño, para que el corazón del hombre así te quiera. Yo quisiera, Señor, que te durmieras con esta ofrenda dada con cariño, mi corazón, mi alma, la vida entera. Acabamos de escuchar entonces la historia de Noche de Paz, su vinculación con distintas guerras, y ahora estamos escuchando a Los Galindo, un grupo de chicos. Este audio se estrenó hace muy poquito, chicos españoles, y cantando con una versión distinta, una traducción más actual. Y ahora les comparto otro villancico tradicional, Adeste Fideles, que en realidad es un llamado a venir a adorar al niño que está en el pesebre. Y podría contarles del origen, pero no hay un acuerdo. Algunos dicen que es portugués, otros dicen que es inglés. Así que escuchemos Adeste Fideles, cantado por Pentatonix, que es un grupo de 5 muchachos y chicas que cantan a capela, sin instrumentos, acompañados por beatbox, que es los sonidos que podemos hacer jugando con el micrófono y la voz. Busquen en YouTube, porque Pentatonix tiene unas canciones espectaculares. Ahora es bien argentino, es un candombe y está compuesto por Pablo Sosa, un músico que ya no está entre nosotros, que por muchos años festejó la Navidad en la iglesia metodista que está sobre la avenida Corrientes, que muchas veces pasamos. Él hacía recitales de Navidad, mezclando canciones de Navidad de todo el mundo. Y esta canción cuenta la historia de unos cartoneros. Escuchemos. Y bueno, así como en la historia bíblica aparecían personas sencillas como los pastores, como los pobladores que le prestaron un establo a José para que pudieran hacer Jesús, tal vez en la actualidad hubieran aparecido cartoneros o personas que tratan de ganarse la vida en la calle. Y la historia de la Navidad es una historia sencilla, una historia sin grandes pretensiones, porque el cambio y la salvación viene de la sencillez, de los que tal vez pensamos que no pueden hacer grandes cosas y sin embargo Dios los usa. Un niño vulnerable como fue el que nació. Por eso los invito a cerrar esta columna con una canción que habla de la sencillez, de la fe sencilla, cantada por el colombiano Santiago Benavides, que ya les compartí varias veces en esta columna. Feliz Navidad, caminante, y terminamos con Sencilla. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Comunícate con Radio Box al 11-6400-7047. Seguimos en Caminante y acabamos de finalizar nuestro viaje con la música, a los sentimientos, a las experiencias, con este Juglares que prepara todas las semanas la profesora Silvina Pérez. Julio, ¿a qué número nos tienen que llamar los oyentes que quieran participar y responder a la consigna de hoy. Sí, la consigna que era: si planificás tu año 2021, si aprendiste algo de 2020, y nos pueden mandar mensajito o audio al 11 6470 47. Más mensajes tenemos. Pablo nos escribe y nos dice: para el 2021 volver a viajar, algo que no pude en 2020. Aprendizajes del 2020. 1. Las metas no cambian, cambia el modo de alcanzarlas. 2. Los sueños no mueren, solo se postergan. 3. Las ventajas del mundo digital. En cuanto a objetivos, sí, pero los traduzco a metas. Les pongo fecha y número. No se trata de ver hasta dónde llego, sino cómo hago para llegar a donde me propongo. Para eso armo planes por etapas. Tengo 61 y lo hago desde los 15 años. Abrazo para todos los caminantes, nos dice Pablo desde Honduras. Qué ordenado. Sí, muy, muy metódico. Bueno, Carmen también nos escribe y dice: buenas tardes, caminante. Lo que me dejó de aprendizaje el 2020 es que mucho no se puede planificar. Siempre hay sueños por delante. Ojalá que el 2021 se puedan cumplir. Buen año para todos. Muchas gracias, Carmen, que nos escribe. Y recordamos, ¿a qué número, Julio? Al 11 6470 47. Es verdad lo que decía Carmen. A veces nosotros tenemos una hoja de ruta muy planificada y después se desdibuja. Claro. Bueno, pero hay que tenerla. Sí, lo que hay que hacer es saber flexibilizar, ¿no? Claro. Bueno, también Dora nos escribe desde Inglaterra, del Reino Unido. Dice: hola, caminantes. No me animo a planificar tanto, dadas las circunstancias, y que pienso que van a durar más de lo que quisiéramos. Pero sí soñar con poder volver a viajar fácilmente y sin temor a que un vuelo se cancele o un hotel se cierre por epidemia. Aunque parezca simplista, el hombre propone y Dios dispone muy a menudo. Felicidades y deseos de buena salud a todos en el 2021. Gracias, Dora. Estamos en nuestro último programa del año y qué decir sobre este 2020 que ya fenece, que ya termina. Y lo que podemos decir es que descubrimos que hay una cantidad de personas que son vitales e importantes y que son esas personas que a veces pasan un poco inadvertidas hasta que nos ocurre algo. Y decimos, qué importante encontrar una gomería en la ruta, un auxilio. Bueno, eso fue lo que nos pasó en el 2020. Encontramos que hay gente que está lista para ayudarnos, muy profesional y con mucho cariño. Me refiero a todo el ambiente de la medicina, de la salud, del acompañamiento en estos tiempos de cuarentena y de pandemia. Y hoy justamente vamos a conversar con Roxana Velázquez. Ella es licenciada en enfermería, especializada en cuidados intensivos. Fue enfermera en el Hospital Argerich y atiende pacientes particulares de cuidados paliativos. Además, y fundamentalmente para esta entrevista, es la coordinadora del área de salud de la Cruz Roja Argentina en la delegación Quilmes. Muy buenas tardes, Roxana. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, David. ¿Cómo estás? Gracias, igualmente. Bueno, muy contentos de poder tenerte y conversar contigo. Y antes de ir al tema central de la entrevista, sería bueno que nos contaras cómo fue que un día en tu vida decidiste ser enfermera. Bueno, es como un largo camino. La verdad que, bueno, siempre me gustó la medicina. Así que bueno, nada, en algún momento, al principio, cuando era muy chica, no pude terminar con eso. Y bueno, un par de años después arranqué por este lado, y más que nada por el lado de de las neurociencias, siempre me gustó esto. Así que bueno, nada, un día descubrí también el mundo de los cuidados paliativos, que por ahí mucha gente no los conoce, pero bueno, justamente es lo que, el objetivo es prevenir, aliviar el sufrimiento, brindar calidad de vida en lo posible a las personas que atraviesan enfermedades, en general son enfermedades terminales. Entonces, bueno, en ese momento donde casi siempre uno dice ya no hay nada que hacer, bueno, siempre hay algo que hacer. Cuando no hay nada que hacer, siempre hay algo para hacer. Esa es como la premisa. Y en esto de aliviar el sufrimiento humano se fue como uniendo con el tema de la Cruz Roja también, que es uno de los principios básicos, ¿no?, de la Cruz Roja, que es aliviar el sufrimiento humano. Claro, qué importante, ¿no? Y son temas que habitualmente no planteamos hasta que nos tocan de cerca, ¿no? Aliviar el sufrimiento humano. ¿Cómo se hace eso? Y bueno, ahí, si yo lo hablo desde lo científico, bueno, hay técnicas, uno puede decir desde lo científico son técnicas, pero también creo que la técnica sin esta parte humana no es una cosa, sin la otra no tienen sentido. Así que es como que yo logré como unir esas dos cosas, ¿no? La parte científica, la técnica, lo que uno maneja, y también la parte humana, el contacto, hasta la escucha activa con un paciente o con un familiar o con una persona que realmente, a veces parece una frase hecha, pero realmente eso cura, eso sana, ¿no es cierto? Y aún con los peores pronósticos también ayuda. Claro, escuchar sana. Roxana, ¿cómo fue, cuál fue tu experiencia, en dónde la desarrollaste con los pacientes de COVID-19? Realmente cuando nosotros, bueno, yo el año pasado, en noviembre, todavía estaba en el Hospital Argerich, y cuando se detecta este patógeno, ¿no?, que surge primero en China y de ahí al mundo, se empezó a hablar, y bueno, más o menos teníamos ciertas noticias o pautas de qué pasaría, pero bueno, no estábamos todavía, como no pensábamos que esto iba a llegar acá, como todo el mundo decíamos, eso pasa en China, claro, eso pasa en el fin del mundo, no sé, pero no, realmente después, bueno, pasó ese verano, y en marzo, realmente ya febrero, marzo, ya venía todo ya para acá y para el mundo, porque obviamente hoy en día en un mundo globalizado un virus se transmite y se traslada de persona a persona. El virus, como decíamos acá, llegó en los aviones, porque llegó con las primeras personas que venían de viajes, ¿no? Sí, de Europa, claro, de Italia, de España principalmente. Entonces, bueno, ya ahí empezamos a estudiar un poco más en profundidad esto, que en realidad no había de dónde estudiarlo, porque tampoco es que había evidencia científica, ni libros, ni manuales, ni nada que tuviera que ver con este nuevo virus, con este nuevo patógeno que surgió. Así que, bueno, se empezó como una carrera contrarreloj, y creo que cada uno hacerlo desde lo que podía aportar, y también cada institución, ejemplo el hospital por un lado, la Cruz Roja por otro, o sea, cada institución empezó a implementar sus protocolos, más allá de que había protocolos generales que da el Ministerio de Salud, por supuesto, claro, y la OMS también, pero bueno, como que todos tuvimos que adaptarnos a una situación, claro, nueva, claro, inédita, insospechada. Ahora, Roxana, desde tu caso, ¿cuál fue tu tarea en estos meses? ¿En dónde estuviste? ¿Cómo enfrentaste vos, en qué circunstancias enfrentaste el COVID-19? En este tiempo, durante este año, bueno, en un principio seguí en el hospital un tiempo más, después ya no, ya dejé las guardias ahí y me aboqué más a todo lo que era Cruz Roja, que bueno, Cruz Roja por primera vez, Cruz Roja Argentina está desde 1880, y por primera vez el 23 de marzo Cruz Roja Argentina declara la emergencia grado 3, que no, nunca se había declarado. El Consejo de Gobierno de Cruz Roja, bueno, da este nivel de categoría, que es un desastre, le llamamos nosotros desastre emergencia, y se hace, bueno, se constituye una célula de crisis, un plan de respuesta, observando los vacíos y las necesidades humanitarias, ¿no?, que iba a traer toda esta pandemia. Claro. Así que bueno, a partir de eso me aboqué más a lo que fue la labor en Cruz Roja, y bueno, sobre todo en la filial Quilmes, que es a donde yo, claro, pertenezco. y acá empezamos a trabajar en Quilmes puntualmente en lo que es la UNCI, que se transformó en un centro de aislamiento. Claro. Hacía que vos estuviste en la UNCI recibiendo personas infectadas o con presuntamente infectadas, o ya llegaban con el diagnóstico. Ya llegaban en su mayoría, prácticamente todos, con su diagnóstico. Las personas que se venían a aislar a la UNCI, que también de ser una universidad se transformó así en pocos días en un centro de aislamiento muy, muy importante, la verdad, y venían ya con sus resultados positivos, eran trasladados por las ambulancias del SAME, y bueno, realmente ahí se los reasignaban a los pabellones donde realmente iban a pasar su cuarentena, su aislamiento. Había mujeres, hombres, niños, niñas, así que bueno, fue un ordenamiento bastante importante de todo ese, una logística también bastante importante. Claro. Y muchos grupos de trabajo, porque éramos nosotros como Cruz Roja y el municipio. Ahora, Roxana, ¿cómo llega una persona a esta internación, a este aislamiento, ya sabiendo que tiene una enfermedad grave, que no tenía hasta ese momento un remedio, una vacuna, una prevención? ¿Cómo está esa persona? Claro, eso es lo que nosotros veíamos, ¿no? En la UNCI fueron 177 días de trabajo realmente, 177 días completos, y las personas, lo que tenían, por decirlo de bueno en este sentido, es que las personas que llegaban confirmadas eran pacientes leves, o sea, no tenían un criterio clínico de internación. Ajá. Eran pacientes leves que podían atravesar la enfermedad aislándose, en este caso en la UNCI, otros en su casa, pero en este caso los que venían a UNCI era porque, bueno, las condiciones de su vida no daban para que estén en su casa, entonces venían acá, se les brindaba un espacio para transitar la enfermedad. Entonces eran pacientes leves, o sea, un paciente ya moderado o grave ya no puede estar en un centro de aislamiento, ya tiene un criterio de internación eso. Claro. Y llegaban, la verdad que, sí, el... Yo lo que más recuerdo es el primer día cuando llegaban muchas ambulancias con muchas personas. La verdad que era, nosotros hasta en un punto decíamos, parece una película, porque realmente todo el personal vestido con los equipos de protección, las personas llegaban a un lugar desconocido también. Así que lo primero que nosotros hicimos fue armar varios equipos y un equipo específicamente de apoyo psicosocial para esas personas que llegaban, brindarles el primer apoyo emocional, y muchos niños también que llegaban, y yo siempre, por ejemplo, tengo la imagen de los nenes con una nena que venía con su muñeca, abrazados, con su osito, eso realmente no me lo olvido. Sí. El hecho de que, por lo que entendemos, ¿no?, el contacto físico se redujo a lo mínimo, ¿no?, entre el infectado y el personal. ¿Vos crees que eso afectó en la recuperación? No sé, yo realmente, nosotros en UNCI justamente por eso lo que tratábamos de hacer era esto, ¿no?, y en todos los otros centros de aislamiento, pero yo hablo por UNCI, que realmente, por más que todos teníamos que estar protegidos con equipos especiales, que dificultan un poquito la comunicación, porque no se escucha bien, porque tenemos todo puesto, pero realmente al haber un equipo de apoyo psicosocial, es como que hacíamos ese equilibrio, ¿no?, donde las personas no se sintieran, a ver, que ni siquiera... que eran como algo raro, ¿no?, o un infectado. Nosotros nunca decimos un infectado o no le decimos un enfermo, sino es la persona que convive con un virus en ese momento. Claro. Nunca hablamos de infectados, ni de positivos, ni de... No, en Cruz Roja, no. Realmente, tal vez en los hospitales o en otros ámbitos se dice el positivo, pero nosotros no. Son personas, todos son personas que transitan una enfermedad y que conviven con un virus en ese momento. Roxana, Julio Lloret está conmigo acá y quiere hacerte una consulta. Bueno. ¿Qué tal, Roxana? Vuelvo un poquito atrás en tu relato que hablabas acerca de aprender de este virus, de tomar conocimiento, de ver cómo actúa, y al día de hoy son pocas las certezas que tenemos, salvo que es muy contagioso. Pero quiero preguntarte, ¿Cómo sobrellevaste a nivel personal de tu familia el lógico temor de convivir todos los días con esta situación? Porque uno, bueno, es el trabajo que eligió, que ama, que es una vocación, pero bueno, hay un resto de una familia que está alrededor nuestro, más pequeña, más grande, y uh-huh. También tiene que convivir con las elecciones de uno. Sí, absolutamente. Esa es la parte personal para mí y para muchos de mis compañeros. Y la verdad que fue difícil porque yo en mi caso llegaba a mi casa y primero que tenía que antes de entrar sacarme todo lo que tenía puesto y armar toda una logística, un dispositivo en el lavadero de donde tiraba ya todo a lavar y me ponía otra ropa y primero iba, me duchaba y todo, y después recién ahí saludaba a mis hijos o cenaba con ellos cuando llegaba más o menos temprano, pero uh-huh. Y muchas veces ellos me decían, mamá, cuídate, por favor, la verdad que sí, y uno lo piensa, pero después siempre hay algo que te hace, que no sé cómo se llama, pero que te hace volver a salir al otro día y seguir haciendo lo mismo, así que eso es como un poco, no sé, es una percepción ya muy subjetiva, ¿no? Es muy de uno. Es lo que uno le gusta, es lo que uno ama, es para lo que uno se preparó, aunque para una pandemia semejante realmente creo que nadie estaba preparado, absolutamente nadie. La pregunta de Julio es muy interesante porque su esposa también tiene un trabajo similar al tuyo, es asistente social, ¿verdad? Sí, trabaja trabajadora en social en un hogar de niños. Claro, sale todos los días, ¿no? También. Y todos los días, y claro, en el hogar entró el virus y contagió a toda la población, a pesar de todos los cuidados y todo el personal asistente y profesional uh-huh. tuvo que convivir y cuidarse de no contagiarse, que lo han logrado hasta el día de hoy. Roxana, te hago una pregunta para que nos contestes después de la pausa que vamos a hacer ahora, una pausa muy breve. ¿Qué pasa en el ambiente de la salud, en este caso en la Universidad Nacional de Quilmes, la UNCI, cuando uno de los que están cuidando, de los que están trabajando, un enfermero, un médico, se enferma? ¿Cómo se contagia, no? ¿Cómo vive en ese momento esa experiencia? Nos contás después de esta pausa. Auspician Caminante. Sacabollos y equipamiento automotor by Adrián de Tagli. Alarmas y control de aire acondicionado sin cargo al 11 60 30 82 52. Avenida Mosconi 3300, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook como Adrián de Tagli. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Seguimos en Caminante y estamos conversando con Roxana Velázquez, licenciada en enfermería y la encargada, la responsable del área de salud de la Cruz Roja Argentina en Quilmes. Y ella ha estado y está todavía, bueno, eso se lo vamos a preguntar, si está todavía en la UNCI, la Universidad Nacional de Quilmes, atendiendo a las personas que llegaban con el diagnóstico de COVID leve. Y le habíamos preguntado a Roxana cómo viven todos los profesionales que están ahí, enfermeros, los voluntarios de la Cruz Roja, cómo viven la experiencia de enterarse, de saber que un compañero, un colega, se enfermó. Roxana. Sí, la verdad que nos ha pasado, me ha pasado tanto con compañeros de hospital, de sanatorio, como con otros compañeros también, y la verdad es cuando nos decían a tal le pasó, a tal o está internado o está en terapia, realmente es un dolor en el corazón. Por la definición sería esa, es un dolor en el alma. Claro. Porque yo en mi caso de un muy, muy, muy amigo médico que estuvo 3 meses internado en terapia, y me acordaba que meses antes, en marzo, cuando arrancó todo, yo le dije, ¿no te vas a tomar vacaciones todavía? Y me dijo, no, es que hay una pandemia, ¿cómo voy a abandonar el barco en medio de una pandemia? Eso fue lo que me dijo, y a los meses después, bueno, cayó en terapia. Realmente era eso, es como que a mí me gustaría que todas las personas sepan que todo el personal de salud es como puso el cuerpo y pone el cuerpo, y ponemos el cuerpo las 24 horas, y bueno, cuando cae uno es como que cayéramos todos. Así que esa es la sensación, ¿no? Y nos daba como mucho dolor ver compañeros que no la estaban pasando bien realmente. Roxana, ¿ese centro de la UNCI de aislamiento sigue funcionando? No, el centro ya dejó de funcionar. Creo que fue el 18 de noviembre aproximadamente que se dio de alta la última paciente después de 177 días de funcionamiento ininterrumpido. La verdad que ahí, cuando se fue la última paciente, bueno, ya se cerró el centro. Y bueno, hoy en día las personas que tienen que transitar aislamientos, bueno, lo hacen en sus domicilios. ¿Qué sentiste cuando se cerró la UNCI o este centro de aislamiento, cuando se fue la última paciente? Y también fue como esa misma sensación, es como algo en el corazón, en el alma, es como algo se queda algo de uno se queda ahí para siempre, como yo digo. Todo lo vivido, todo lo que hemos recorrido, las caras de las personas, porque justamente eso siempre nosotros tenemos esa premisa, ¿no? Las personas son personas. Claro, cada uno tiene una cara, una historia, un nombre, una familia. Siempre hay alguien que lo está esperando en su casa. Entonces, son personas. Eso a mí por lo menos me queda grabado. La primera nena que vi llegar, que te contaba, con su muñeca y asustada porque no sabía dónde entraba. Así que todo eso y todo lo vivido ahí adentro, muchas conversaciones, muchas charlas, estas escuchas activas que yo te contaba con las personas internadas, que llegaban con realmente incertidumbre, más allá de que eran pacientes leves, pero bueno, es una incertidumbre porque no sabían qué tenían en el cuerpo realmente. Los aislaban de sus familias, algunos entraban familias completas, y las mujeres por un lado, los niños por otro, los hombres por otro. Y es como que ahí adentro mismo se separaban y ver esas caras, ¿no? Despidiéndose así con las manos. Realmente son imágenes muy fuertes, sensaciones muy fuertes. Claro. Una experiencia inolvidable que te va a marcar a vos y a todos tus compañeros, ¿no? Totalmente. Seguramente. Para toda la vida. Claro. Esto se ha hablado mucho en los medios de comunicación, pero creo que es importante que lo podamos decir en esta oportunidad. ¿Cómo seguir cuidándonos en esta época donde parece que hay tanto relajamiento? Y sí, por un lado esto de decir, ¿no? Por más que nosotros en nuestro caso no estamos ya en una emergencia grado 3, pero sí estamos en un alerta rojo, y por más que hubo una pequeña disminución de los casos, aunque ahora están subiendo de nuevo los casos de contagio, pero la pandemia no terminó. Eso fundamentalmente es entender que la pandemia todavía no terminó. Claro. Entonces, recién estamos en un proceso donde recién empiezan a llegar ciertas vacunas. Todavía no hay nada probado científicamente. Así que es todo todavía muy... Las personas creo que tienen que tomar conciencia de eso. El aislamiento, bueno, ya realmente era inviable, el aislamiento absoluto, la cuarentena estricta, absoluta, porque, bueno, las personas también necesitan... Somos seres sociales, necesitamos desde el otro. Claro. Pero bueno, pero todo con un control, que es muy difícil. Ahí está el punto, ¿no? ¿Hasta dónde puedo hacer, pero hasta dónde me controlo? ¿Qué diferencia? El autocontrol. ¿Qué diferencia hay entre... alerta grado 3 y el otro nivel, el código rojo, como estás comentando. Claro, nosotros en la emergencia grado 3, cuando la Cruz Roja Argentina decreta la emergencia grado 3, es una emergencia total, absoluta, donde se crea incluso un comité de crisis, una célula de crisis. Ajá. Y donde todo pasa, nosotros todos pasamos a depender de esa célula de crisis, ya no trabajamos como áreas. Ajá. Por ejemplo, yo soy área salud, otras coordinadoras son áreas de juventud, área de logística, primeros auxilios, no. Trabajamos todos en conjunto solamente como una unidad para la célula, y la célula define los criterios, dónde vamos a trabajar, dónde vamos a dar respuesta, de qué manera. Es mucho más estricto todo. Uh-huh. Hay protocolos mucho más estrictos. Y bueno, ahora una alerta rojo, donde ya no dependemos más de la célula de crisis. Cada filial empieza a funcionar como funcionaba antes, pero cumpliendo también ciertos protocolos. Un poquito menos ajustados, pero los protocolos tienen que estar absolutamente para todos, ¿no? Para nosotros en general, para la vida, esto de el lavado de manos permanente, sí, el alcohol en gel, el barbijo, uh-huh, el contacto lo menos posible, lo más alejado posible, hablo del otro, de la otra persona, pero bueno, son cosas que tenemos que convivir con eso, tenemos que entender que por ahora tenemos que seguir conviviendo con eso. Claro. Roxana, muchísimas gracias por contarnos tu historia, tu experiencia y hacernos tomar conciencia, ¿no?, de qué es lo que está pasando y de lo que vivieron, tanto de un lado como del otro, en esta experiencia del COVID. Así que un placer, sí, haberte tenido con nosotros. Sí. Bueno, muchas gracias. Y de paso, bueno, una cosa que les quería también contar era que durante todo este año tuvimos una línea de teleasistencia, se llama. Ajá. Que era una asistencia telefónica para toda la comunidad de Quilmes. Personas que necesitaran también, ¿no?, hablar, sí, personas que tuvieran ansiedad, lo que fuera, pueden llamar incluso todavía a dos números de teléfono donde las 24 horas se los atiende y se los asiste. Es el grupo, el equipo de apoyo psicosocial de acá de Cruz Roja filial Quilmes. ¿Cuáles son los números? Y los números son dos celulares, que te digo, 11-3688-8479, sí, y el otro es 11-2286-9357. Son dos números que las 24 horas las personas pueden llamar ante cualquier situación de crisis emocional o lo que fuera, pueden contactarse y bueno, el equipo está ahí para brindarles la asistencia. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Chao. Hablábamos con Roxana Velázquez, estuvo como encargada del área de salud de la Cruz Roja Argentina en Quilmes, participando con aquellas personas que eran internadas en la Universidad Nacional de Quilmes. Dos ideas centrales que creo que nos dejó. Primero es que trabajaban, atendían personas, ¿no? Uh-huh. Las personas con nombre y apellido, no eran infectados o enfermos, no, personas. Creo que eso ayuda a devolver la dignidad a las personas, ¿no? Es muy, pero muy importante. Y lo segundo es que la pandemia no terminó, ¿eh? Uh-huh. Hay los días son más largos, hay más luz, uno tiene ganas de salir, de juntarse, en fin. Pero bueno, la realidad es la realidad. La pandemia no terminó. Damos los números para llamar a aquellas personas que están en situación de crisis emocional o de lo que sea acá en Quilmes. Recordamos, es el 15-36-88-84-79 y el 15-22-86-93-57. Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king. From your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. There's a God above. As for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very broken. Escuchamos de la espectacular voz de Leonard Cohen, Aleluya. Auspician Caminante. Sacabollos y equipamiento automotor by Adrián de Tagli. Alarmas y control de aire acondicionado sin cargo al 11 60 30 82 52. Avenida Mosconi 3300, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook como Adrián de Tagli. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Hacemos un nuevo viaje, en este caso con los aromas, los sabores, las texturas. Es un viaje a la comida, aquello que ha sido y es tan importante en nuestra vida, lo es en las fiestas, para reunirse. Siempre la comida nos ayuda a relajarnos, a bajar la guardia, a mejorar nuestras relaciones en torno a una mesa. Y como todos los sábados, para hacerse cargo del café rojo y este viaje a los alimentos y también a algún lugar del mundo, Vivi Bernat. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Hola, David. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Estamos acá con Julio Lloret y, bueno, con mucha expectativa para escuchar qué nos vas a contar hoy sobre los alimentos y los viajes a algún lugar donde has estado. Bueno, hoy les traigo una receta que es muy sencilla, muy fácil, que está bastante de moda en estos momentos, que es el hummus de garbanzos, o hummus, como se le dice. Claro. Y está, es algo que está muy de moda en estos momentos para comer. Sí. ¿Y qué es? ¿Como una entrada? Es una pasta de garbanzos. Sí. Que se hace dejando en remojo los garbanzos toda la noche. Al día siguiente los cocinás. Sí. Una vez que están bien cocidos, lo que tenés que hacer es procesarlos, ponerlos en una... en un mini, procesarlos con un mini pimer o con una maquinita que te procese, con una máquina procesadora. Se le agregan dos o tres cositas, como ser un poquito de sal, aceite, jugo de limón y un dientito de ajo. Se procesa y eso se, ya está, se sirve como un dip. Se puede untar sobre una tostada, sobre un pancito, sobre el pancito que enseñamos una de las primeras veces. Sí. Es un pan típico árabe y es muy rico eso. Ahora, vos decías al principio que está muy de moda en los últimos tiempos, ¿no? Que ya hace varios años tal vez, ¿no? Que se come el hummus y que uno tenía asociado siempre al hummus que aprendió en el colegio, ¿no? A mí me decís hummus y me acuerdo de la primaria. Claro, de la tierra, ¿no? La, creo que era la primera capa, la de mejor calidad. ¿Y a qué sabe? Porque me da la impresión, por ahí nada que ver, ¿no? Me hace acordar al paté, al picadillo. No, porque esos son de carne. Sí. Eso es una legumbre. Sí. ¿Y la consistencia cómo queda finalmente? Queda como un paté. Ajá, claro. Pero quizás sí, es untable. Sí, bien. Claro. ¿Y por qué te parece a vos, Vivi, que se puso de moda? Porque están ahora, hace un tiempito, que hay una onda más tirando a comer más vegetales, legumbres, más al vegetarianismo. Claro, claro. Entonces, ese tipo de preparaciones, que son, digamos, o sea, lo haces rápido, lo único que tenés que es cocinarlo y dejarlo en remojo, que es lo que más tiempo te lleva. Claro. Pero vos lo dejás y al otro día lo cocinás y lo preparás y es muy práctico. O sea, vos lo podés guardar en la heladera por varios días y siempre tenés algo como un tentempié para comer. Claro. Como una entrada. E igualmente, ahora también se está cambiando, o sea, hummus. Se empezó con el garbanzo, pero también se puede hacer ahora. Dicen hummus, pero en realidad no es hummus, son pastas, porque se pueden hacer de zanahoria, de lentejas, de porotos, de arvejas. O sea, se ha ido ampliando el vegetal o la legumbre con la que se puede hacer estas pastas. Claro. ¿De dónde es originario el hummus? El hummus es árabe. Ah, es árabe. Árabe. ¿Y vos esto lo probaste y lo comiste en algún país árabe? Sí, esto lo comimos en Dubái. Estuvimos en dos hoteles. Y en los dos hoteles, en el desayuno, tenías hummus, pasta de garbanzos, y también tenías otras pastas, como también la de berenjenas. Esto no es nuevo en estos países, sino que es más nuevo acá en los nuestros. Claro, claro. Estas cosas son ya de muchísimos años que consumen estas cosas. Claro, digamos que la globalización ha llegado ya hace tiempo a la gastronomía también, ¿no es cierto? Exacto, claro. ¿Y cómo fue la experiencia en Dubái? ¿Cómo es Dubái? Y bueno, cuando me dijeron que iba a ir de vacaciones a Dubái, yo abrí los ojos, la boca, como el emoji que está en el WhatsApp. Yo dije, ¿a dónde vamos? Pero, no podía creer. Perdóname, digo, esto es algo raro. La inquietud. Sí. ¿Te avisaron que iban a Dubái? ¿Quién te eligen los destinos? Entre mi marido y mi hijo eligieron a dónde ir de vacaciones. ¿Y te avisaron? Yo estaba, obviamente, y yo dije, ¿a dónde vamos? Y bueno, está bien, vamos a ver qué es esto, porque... Las mil y una noches. Nunca habíamos ido a un país árabe, obviamente. Y cuando me dijeron Golfo Pérsico, yo dije, ay no, ahí vamos a ir donde siempre hubo guerra. Claro. Entonces uno no se imagina lo que es un país árabe hasta que llega. Es algo puro lujo. Dubái es edificios y edificios y edificios que vos no te podés imaginar, hasta las formas extrañas que tienen los edificios. No es un edificio, una torre y nada más, no. Son todos de vidrio, en forma retorcidas. Es algo totalmente indescriptible, realmente. Claro. ¿Y pudiste tomar contacto con la gente de Dubái? Como turistas, sí. Nosotros teníamos siempre, obviamente, una persona que nos guiaba porque no hablamos árabe. Y realmente ahí se habla árabe, no inglés. Sí, obviamente, en las partes que son más comerciales, que supuestamente, o sea, la gente que te atiende en un negocio tiene que hablar mínimamente algo de inglés, pero muy poco. Claro. Muy poco, entonces, no, es más, con el conserje de uno de los hoteles realmente era bastante difícil, claro, poder entablar una conversación. Bien, un último dato volviendo a la receta, Vivi. Sí. ¿Los garbanzos que se usan para hacer el hummus son de lata o puede ser en otro...? Bueno, están las dos opciones. Tenés la forma rápida, que es la lata, compras la lata y haces con las los garbanzos, y haces con los garbanzos comprados de lata. Pero a mi gusto es más rico poder comer el garbanzo que vos compras en la bolsita en el almacén o en el supermercado. Claro. Bueno, entonces vamos a ver para este año nuevo si probamos algún hummus, esta receta en base a garbanzos que nos trajo hoy Vivi desde Dubái. Dubái. Sí, este país árabe de tanto lujo y tanto dinero. Muchísimas gracias, Vivi, y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Bueno, saludos para todos y que tengan unas buenas fiestas, un buen fin de año. Bueno, muchas gracias. Hasta igual luego. Para vos. Hasta luego. También hay buenos amigos. Auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Estamos en Caminante y empezamos con la despedida de este último programa. Sí, me quedé pensando en la consigna y acerca de planificar. Yo sí, hay que planificar, pero bajar un poquito la ansiedad. Y si aprendí algo en este año es que un zapato de 6.000 pesos te lleva igual que uno de 2.000 o lo que sea. Pensar un poquito menos en la parte económica, un poco más en la parte trascendente, ¿no? Porque mucha gente ha sufrido mucho este año y muchos que no llegaron a fin de año. Así que pensar en encarar este 2021 con todo y poniendo la vista fija en las cosas importantes, trascendentes, en la familia y en los afectos. Ha sido un año muy especial y no hay ninguna duda, no es ninguna novedad, pero entre otras razones porque nos quedamos sin la calle. Nos quedamos sin la calle, sin la posibilidad de caminar

en nuestro programa de radio. Muchísimas gracias, Damián, por acompañarnos, por inspirarnos con un toque de humor. A Claudia, la propietaria, la directora de la radio, de la FM Box, que ha sido tan, tan gentil en cedernos este espacio. Y a quienes colaboran habitualmente, como Laura Espiñeira en los poemas, Vivi Bernat en el Café Rojo, Silvina Pérez en Juglares y Pablo Bedrosian en El Viajero. Bueno, nos estaremos viendo la semana que viene, si Dios quiere, ya en el año 2021, y no se vayan porque ya llega Rompiendo Reglas con Maximiliano López. Muy buenas tardes, hasta la próxima. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox.